defensor del pueblo de la nación. Si los servicios públicos cobran de más o no funcionan. Si la salud pública no responde. Si los transportes no llegan o son malos. Si la contaminación no se detiene. Si el Estado no te escucha. Si tus derechos son vulnerados. Nosotros podemos ayudarte. Defensor del Pueblo de la Nación. Una institución que defiende tus derechos. 0810-333-3762. defensor@defensor.gov.ar. www.defensor.gov.ar. El recurrente tema del saneamiento de la cuenca Matanzas-Riachuelo registra un nuevo episodio promovido desde la Defensoría del Pueblo de la Nación, que saben ustedes, está comisionada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación respecto de una suerte de monitoreo, de supervisión, respecto del cumplimiento de este saneamiento. Este es el tema, el avanzar paso a paso. Y ahora resulta que surge una cuestión de naturaleza presupuestaria. ¿Para qué seguir si está con nosotros aquí presente el doctor Javier García Espil, que pertenece al área de medio ambiente de la Defensoría? Javier, un gusto que estés aquí. Y contanos qué es lo que ha actuado, sugerido el Defensor del Pueblo de la Nación en este tema, recientemente. Hola, ¿qué tal? Recientemente el Defensor del Pueblo tomó intervención en esta materia debido a unos desacuerdos presupuestarios entre las jurisdicciones que componen la CUMAR. Debemos recordar que la CUMAR es la Autoridad de Cuenca Matanza-Riachuelo, que es un ente interjurisdiccional, es decir, se compone por el Estado Nacional, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la Provincia de Buenos Aires. Y como dijimos, siendo un ente interjurisdiccional, sus facultades y competencias se desarrollan en estos territorios. Es por eso que estas jurisdicciones deben aportar al sostenimiento del organismo, así como también deben aportar esos recursos que sean necesarios para ejecutar las acciones para el cumplimiento del fallo de la Corte. Debido a desacuerdos en el seno de la CUMAR, no se ha podido integrar la totalidad del presupuesto necesario para ejecutar las acciones comprometidas en sede judicial. Es por ello que el defensor exhortó a las jurisdicciones a aportar los recursos necesarios y a lograr en el seno de la CUMAR, ya que este es un ente interjurisdiccional, los acuerdos necesarios para lograr una gestión ambientalmente sustentable de la cuenca. Uh-huh. Es decir, la perspectiva del defensor, como vos bien dijiste, tiene que ver con el cumplimiento de los objetivos que estableció la Corte Suprema en su fallo del 8 de julio. Esto es mejorar la calidad de vida, recomponer el ambiente de la cuenca y prevenir daños. Para ello se comprometió un plan integral de saneamiento ambiental que incluye acciones en materia de control de industrias, de saneamiento cloacal, de recolección de residuos, de atención a la salud, cuestiones que tienen que ver con la información ambiental, que tienen que ver con la situación de la vivienda, etcétera. Para poder desarrollar esas acciones, el organismo ACUMAR necesita el aporte de todas sus partes. Y en este caso estamos viendo, como se planteó en la audiencia ante la Corte Suprema y posteriormente se fue profundizando, no existen los acuerdos necesarios para garantizar los fondos que permitan llevar a cabo esas acciones. Claro. Volvemos recurrentemente a, si se quiere, un tema que es histórico en esta cuestión, que es que ni siquiera existiendo emplazamientos tan concretos como el de la Corte, intervenciones tan concretas como la del Defensor y las distintas organizaciones de la sociedad civil que convergen en esto para dar su información, su aporte, siempre aparece un obstáculo que tiene la capacidad de, o tiene la intención de, paralizar, sustraerse, como si este fuera un tema imposible de ser ejecutado, imposible de ser cumplido, a pesar de todas las voluntades que están en camino. Y entendemos que es valiosa la existencia de la CUMAR, porque si precisamente había una cuestión acá que lucía desde siempre complejísima, era poner de acuerdo a tres estamentos, como el Estado Nacional, el Provincial, la Ciudad, en torno a esto. Pero han encontrado el camino, que es restarle desde el presupuesto. Así es, eso es lo que se debe evitar. Lo que todos los analistas están de acuerdo es que la existencia misma de la Autoridad de Cuenca es un paso adelante, es un avance en la materia, y ni que hablar del fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Debo decir que estamos ante un momento de una oportunidad histórica inigualable para la cuenca Matanza-Riachuelo. Es por ello que el defensor suma su aporte para buscar las soluciones consensuadas que permitan efectivamente lograr los objetivos que se buscan. En ese sentido, debemos decir que la articulación interinstitucional entre los distintos niveles de gobierno, y no me quiero olvidar de los municipios que tienen un rol importante en la, claro, en la ejecución, sí, de las tareas, es una cuestión fundamental y en la cual deben hacerse los mayores esfuerzos. Ahora, tampoco debemos olvidar que la actividad de la Autoridad de Cuenca redunda en beneficios para la totalidad de las jurisdicciones. Es decir, aquí no se trata de un deslinde de competencias entre órganos que no tienen vinculación. La ciudad y la provincia, así como el Estado Nacional, son parte de la CUMAR. Entonces, es allí donde deben llegar a esos acuerdos y no dirimirse en otras sedes judiciales o en otros ámbitos. Es por ello que el defensor ha instado, ha exhortado a que las jurisdicciones en el seno de la Comisión Directiva de ACUMAR, donde están sus representantes, puedan acordar, conforme a lo establecido en la ley, el mejor modo de asignar los recursos para llevar a cabo la tarea, que, como bien dijo la Corte, es un mandato de cumplimiento obligatorio. Bien. Javier, no quiero desaprovechar tu paso por el programa sin pedirte, además, y ya tal vez saliéndonos un poco de esta exhortación del defensor en torno a los presupuestos incumplidos, que nos actualices cuál es la situación de esta tarea enorme de sanear el riachuelo. Bien, en este momento la causa que en la cual se enmarca todo el procedimiento está en una nueva etapa, decimos nosotros. ¿Por qué? Porque el 19 de diciembre de 2012 la Corte Suprema estableció modificaciones en el proceso tendientes a lograr resultados más eficientes y a priorizar algunas áreas que estaban de algún modo que mostraban mayores demoras. Actualmente están interviniendo dos jueces, el Juzgado Federal de Morón, número 2, a cargo del doctor Rodríguez, y el Juzgado Federal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, número 12, a cargo del doctor Torres. En uno de los juzgados se dirimen las cuestiones que están más vinculadas a la gestión ambiental, a la planificación integral que se lleva a cabo en las distintas temáticas involucradas. En el juzgado del doctor Torres se dirimen las cuestiones que hacen a los contratos de las principales obras de infraestructura. Nosotros, como dijo el defensor recientemente en una audiencia pública, reconocemos que el proceso está en marcha, que hay una inercia, que es novedosa, que es importante destacar y que se han logrado avances significativos. No obstante, también señalamos aquellas cuestiones que aún evidencian demoras o que requieren un mejor tratamiento, a nuestro entender, y que creemos pueden alcanzarse acuerdos que logren un adecuado cumplimiento de los objetivos del fallo de otro modo. En ese sentido, el defensor ha señalado algunos puntos principales, por ejemplo en materia de vivienda, donde hay poblaciones que viven en lugares sumamente contaminados y que están expuestas al riesgo y que deben ser relocalizadas. En ese sentido, el defensor ha sido enfático en destacar que deben respetarse todos sus derechos, particularmente los derechos fundamentales, y que el procedimiento garantice que esas personas vayan a una situación mejor de la que se encuentran actualmente. Después podemos destacar que en materia industrial, por ejemplo, se ha avanzado en los controles. Hoy tenemos a todas las industrias de la cuenca empadronadas, registradas e inspeccionadas. Y las observaciones que el cuerpo colegiado, integrado por el defensor y las organizaciones de la sociedad civil hacen, tienden a mejorar los procesos de control. Es decir, ver cómo se puede avanzar hacia una reducción efectiva de la carga contaminante que se vierte en el río. Por otro lado, podemos mencionar en materia de residuos que se han relevado todos los basurales clandestinos y se han comenzado tareas de remoción de residuos, y por otro lado estamos instando a que se mejoren los procedimientos de gestión integral de los residuos. Es decir, podemos destacar que estamos avanzando, que se han logrado mejoras significativas y que aún, como todo proceso complejo y dinámico, aparecen nuevas problemáticas que merecen atención y estamos esforzándonos en buscar los mejores las mejores herramientas para dar respuesta a ella. Muy bien, doctor Javier García Espil, muchísimas gracias por este testimonio. Gracias a usted. Recomienda el defensor del pueblo de la nación la atención de las enfermedades poco frecuentes. Dicha ley tiene por objeto no solo promover el cuidado integral de la salud de las personas con enfermedades poco frecuentes, sino también mejorar la calidad de vida de ellas y sus familias. Indica también que a los efectos de la mencionada norma se consideran enfermedades poco frecuentes, también llamadas huérfanas, a aquellas cuya prevalencia en la población es igual o inferior a una en 2.000 personas, referido esto a la situación epidemiológica nacional. Salud, educación, vivienda, trabajo, una jubilación digna. Todos son derechos humanos que pueden y deben ser protegidos.